Buenas tardes, te damos la bienvenida a la peladilla número 22. Hoy es miércoles 17 de octubre de 2012. Escuchas, como siempre, Radio Bronca en el 104.5, también en el 96.6 de la FM y en internet en radiobronca.info. El programa se repite los sábados de 12 a 1 por la noche. Hoy tenemos invitado, lo tuvimos también hace un par de semanas, la semana pasada no. Hoy es un día muy especial, todos lo son, siempre que recibimos a alguien que es quien selecciona la música en Peladilla. Acaba de llegar a Barcelona, llegó anoche desde Canarias, el señor Fajardo. Ha venido para iniciar su gira, que es la quinta ya en la península ibérica, que arrancará esta noche de miércoles en Eliogábal, en Barcelona. Y bueno, pues recién llegado prácticamente, aquí está en Radio Bronca. Buenas tardes, José. Buenas tardes, don Eli. José Fajardo, la persona y el artista, nos ha traído una selección musical que comienza con... Esto era Ulises, de un grupo de Costa Rica que se llama Monte. Pues nada, eso yo les descubrí a través de un recopilatorio que se llama Así San José. Y bueno, me dejaron prendado y bueno, de hecho hemos materializado todo este amor por la música que hacen en un split que presentaré hoy ahí en el Helio. Es el disco que presentas ahora, que habéis grabado, ¿cómo lo habéis hecho? Cuenta un poco el proceso, cómo, bueno, sí, se produjo. Sí, yo me fui a Estudio La Caterva en Telde, en Gran Canaria. Me grabó allí José Antonio López y ellos hicieron lo mismo yéndose a casa del baterista del grupo. Montes son dos, es un dúo, baterista y guitarra. Pues nada, ellos se grabaron en casa de uno de ellos con un amigo que les ayudó y nada, aportamos dos temas cada uno propio y el otro una versión cruzada. Yo les envié al principio una versión de este mismo tema de Ulises, que lo hice un poco, pues, por casi pues, como broma, ¿no? Y, pero bueno, les moló y ellos mismos me dijeron, oye, ¿y qué te parece si nosotros hacemos algo parecido? Te pillamos una canción tuya y la versionamos. Y me pareció también una idea muy, muy bonita y así ha quedado. Y el disco lo habéis editado entre vosotros, tanto el grupo Monte como tu productora, tu Sí, ha sido Sandalia y con la ayuda de Sonido Muchacho. Es un tres sello, fuerzas. sí, un sellito es pequeñito, pero vamos, que ya con buena trayectoria, en muy poquito tiempo han editado un montón de cosas y nos han echado una mano importante. Exacto, la labor de... Nos hemos separado un poco labores. La labor diseño la ha llevado Monte, porque Adrián Poveda, cantante y guitarra del grupo, es diseñador también, ha llevado Es un toda... vinilo precioso, eso les iba a decir a los oyentes. Muchas Muy gracias. bonito. Pues sí, un poco la voz cantante en cuanto a diseño la ha llevado él. Y luego sonido, más bien se están ocupando de la labor promo y demás. Y yo pues he puesto mi pequeño aporte económico y tal. Pues ya lo sabéis, el disco se puede comprar desde hoy, hoy mismo en Elio Gabal, si escucháis este programa en directo, y si lo escucháis en internet o en la repetición, deciros que Fajardo va a estar girando toda esta semana durante los próximos 8 días, luego contamos dónde. Vamos con otra canción. Venga. Vamos allá. Thank you. Género chico, los madrileños con don Pedro Agustín. Sí, señor. Cuéntenos, cuéntenos. Pues, ¿qué puedo contar? Yo a Pedro le conocí, creo que en Gran Canaria, si no recuerdo mal. Vino con Muerte y Destrucción al Melasuda. Y bueno, fue un... Fue un flechazo esto, no sé, hubo química así desde el principio. Con Pedro la verdad es que me... Pedro, además, muy guay. Yo recuerdo unas fotos que hizo tuyas en un concierto de La Faena, sencillamente maravillosas. Sí, sí, Pedro Agustín es un fotógrafo increíble, recomendamos su web. No, ahora mismo no la tenemos delante, pero es, si pone Pedro Agustín igualmente le va a salir. Y si no, en Facebook también las tiene. Sí, sí, sí. Y bueno, y su banda fue como... Yo no tenía mucha idea de que él... tocara y de repente, Fajardo, que tengo banda. Sí, la banda es muy reciente, ¿no? Sí. Tendrá un año y pico de vida o dos. Algo uh-huh. así. Y se fueron ahí a Brasil a grabar, han grabado 5 temillas, un EP que se llama Muy Rico, y muy bien, muy bien, la verdad es que está se genial. Puede escuchar en Bandcamp, sí, están sí, sí, las 4 sí. canciones, todo el EP Muy Rico. Y ya están tocando por ahí bastante, y vamos, creo que tienen un... potencial tocho. Sí, la anterior vez que sonaron en Peladilla, lo estábamos recordando ahora, que fue en uno de los primeros programas con invitado, en concreto el de Fran Lafuente. Ahí sonaron y ahí comentamos que teníamos muchas ganas de verles por aquí y a ver si los podemos ver en Roquetas muy pronto, durante 2013. Vamos con otra canción, que vamos sí. a ver música. Temazo que nos ha traído Fajardo en esta Peladilla 22, Son Erizo, y el tema que abría su primer disco, su disco de debut, el tema llamado Puentes que Arden, una sensacional canción. Un temón. Erizo de Gasteiz, de Vitoria. Sí, yo creo que se me está empezando a ver el ramalazo y bueno. ¿Cuál es ese ramalazo? Yo me he traído un monográfico sobre la amistad. Joder. Va a sonar prácticamente... Palabra todo mayores. Lo que va a sonar son amigos, aunque... Monte, que son de Costa Rica, no los conozco en persona, pero vamos, para mí son ya también amigos y en el resto de las bandas que van a sonar también. Es que tú ya en estos años de carretera, que han sido como 4 y esta quinta gira que vas a empezar, tienes muchos amigos. Sí. En muchos lugares de la península y en Francia también tienes buenos amigos. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y es quizás esas partes que ni siquiera imaginas cuando empiezas con todo esto de empezar a tocar y tal y cual, a la gente que te vas a encontrar en el camino. Es como, si, a mí se me hubieran dicho desde el principio, mira, que es que te vas a encontrar con gente y seres humanos enormes, pues vamos, ¿dónde hay que firmar? Pero yo con mis tonterías, pues al final lo fui dejando llevar y yo empecé así relativamente tarde, ¿no? La mayoría de esos amigos músicos son gente también que te monta conciertos y a los que tú también has montado en ocasiones. Exactamente, las veces que he tocado en Vitoria todas han sido gracias a Sier y, y compañía, ¿no? Que ya van 3 en Vitoria, ¿no? En esta gira no vas a Vitoria, pero llevas... Pero ya he tocado 3 veces allá, sí. Nosotros presenciamos 2 de los primeros conciertos. Hablo en mayestático, qué sé yo por qué. Porque me gusta hablar así. Tenemos una persona en la cabina de Radio Bronca, en el control de Radio Bronca con nosotros, que está haciéndonos fotos. Pero no vamos a decir quién es porque ella no quiere que la presentemos. La podemos llamar Láser. Láser. Láser. Definitivamente vamos con música. Berlineta, también de Madrid. Qué buen grupo. Ya lo hemos escuchado como mínimo en un par de programas. Nos lo trajo el Sabio Ortiz. Sabio Javier Ortiz en la peladilla 5, peladilla 6. La podéis encontrar en el blog del programa. Y lo volvimos a poner en otra ocasión. Un gran grupo. El de Hugo y... Sí, a mí me flipa, vamos. Y conozco a Hugo personalmente. Ha venido a verme así a la faena y tal. Y son majísimos. Su hermano es responsable de muchos de los vídeos que se pueden Pelotti. Ver en YouTube de la faena. Y, Pelotti es un cronista de algunos de tus conciertos ayer en la faena y de muchísimos grupos más. Sí, de aquí se lo agradezco y siempre tenemos la coña porque nunca lo conozco. Y eso que hemos coincidido ahí en la faena, pero no hemos, conociste a Pelotti, no, ni siquiera... Nunca he podido darle la mano, vamos, a ver si en esta sí que en pasa. En la última faena tuya, que fue la del aniversario de Estudio Brasil, en la Navidad pasada, no, él estaba allí. Claro, pero no... Allí. Vamos... Si pasó, que me perdone, vamos. A lo mejor estaba ahí en mi estado de trance y... Perdónale, pero, Pelotti, que sabemos que lo harás. Pero vamos, que de esta no te escapas. Te voy a coger por banda y te voy a romper las costillas. Recomendamos ese canal de Pelotti que está en YouTube. Si pones Pelotti YouTube en el buscador, te vas a ir a una crónica de la música en directo real y viva. Que ha sucedido sobre todo en Madrid en los últimos 5 años. Tanto Hugo como Pelotti llevan activos muchos años en las redes, descubriendo fantásticos grupos y haciendo el suyo, que es este. Vamos con otra canción. Dale. Ponemos a hablar tanto en el micro como fuera de él y casi nos coge la canción. ¿Qué era esta canción? El título no lo sé. Bueno, el grupo... No lo sé, yo para los títulos soy malísimo. Pero esto es un grupo que se llama One o Van, porque se escribe como Juan en alemán, que se pronuncia Van. Estos son Dani y Ernest. Dani es de Gran Canaria, Ernest de aquí de Barcelona, y Dani se ha venido a vivir aquí, se han hecho un dúo. Esto es una demo, esto que suena es una demo. Y bueno, me parece un bombazo, la verdad. Y bueno, ahora ya están ya en planes de grabar algo más serio. Se van a ir a Gran Canaria, ahí a La Caterva, que lo nombré antes, y se van a meter ahí a grabar lo que va a ser ya su primer trabajo. Creo que ya incluso me comentaba Dani que había algún sello por ahí interesado en editarlo, así que bueno, desde aquí les deseo un montón El grupo de, ya está de activo, suerte. Tocando, ha tocado sí, en Barcelona unas cuantas veces y también en vuestra tierra, ¿verdad? Sí, tocó, de hecho el primer bolo fue en el Festival A Saco, que lo organizamos ahí con un colectivo en el que estoy metido. Y vamos, a partir de ahí ha sido todo, vamos, el vuelo, ¿no? Ha sido ya alzar el vuelo, uh-huh. Porque han tocado recientemente aquí en el Festival Hoteler y creo que a la gente le gustó mucho y bueno, me da que van a ir a más. Has dicho otra de las palabras que se me antoja clave en tu historia y en la de muchos de los que nos escuchan y esos amigos a los que te refieres, que es la palabra colectivo. Luego hablaremos de los colectivos y de algunos que te han, bueno, que te, en los que tú estás y que te han atendido unas cuantas veces. Sí. Vamos con otra canción, que es la sexta. parmesano, nada menos. Amor incondicional. Que este gran grupo que hace, un grupo que lamentablemente ahora está en un parón, no sabemos si indefinido o definitivo, eso ya lo dirán sus componentes. Un grupo que durante 2010 y 2011 dio unos bolacos notables. Sí, tuve la suerte de asistir a algunos, les montamos en Las Palmas y fue también memorable, fue un fin de semana increíble, la verdad. Y eso, enlazando con el tema que dejamos ahí en el aire antes, tres de los componentes de Parmesanos están en Ojalá Sea Mi Bici. Y bueno, es que el tema colectivo es algo grandísimo y sobre lo que, vamos, molaría... Ojalá Mi Bici es quien organiza tu concierto de esta noche en Elio Gabal. Eso es. Y es el mismo colectivo que te ha traído otras veces a Barcelona, ¿no? Eso es, eso es. Y bueno, nada, solo palabras de agradecimiento a todos ellos y es súper bonito ver esa unión que hay aquí, ¿no? Y como un espacio como Roquetas está tan vivo, pues gracias a la labor de gente como Jalaste Mi Bici, ¿no? Pues, sí, ya van camino de cumplir 5 años. Los compañeros de la bici. Pues vamos, todo un ejemplo a seguir. Otros que no llevan 5 años, que me están viniendo a la cabeza ahora, pero que ya son insignes, son los del Liceo Mutante, nuestros... También, también. Otro... Unicornibot y compañía, gallegos de Pontevedra, que hacen, bueno, que montaron un espacio. El año pasado tu gira pasó por allí. Efectivamente, y este año también. Y este año también. También, repito, ahí en el Liceo fue una experiencia... Increíble, la verdad. Fue llegar allí también y era, pues eso, sentirte como en casa, ¿no? Llegas ahí a ese jardín, encendiendo el fuego para hacer la barbacoa, empiezan a asar carne allí, sacando botellas de licor café. Como nos gusta, bueno, comer, ¿eh? A los de... Nos encanta, yo creo, ¿no? A los músicos. Y encima, bueno, pues... No sé, ahí con Toño, con Guille, vamos, que son todos amores. Chose, también el presidente, que es un titán. Y bueno, curiosamente, el año pasado toqué y era su cumpleaños y este año va a pasar lo mismo. Así, ¿quién es el que cumple, Toño? Chose, que es el Chose. Presidente del colectivo Liceo Mutante. Ajá. Y luego vamos a decir ya el resto de fechas de la gira antes de que se nos vayan definitivamente el tiempo y las canciones. Mañana jueves vamos a también a otro ejemplo de producciones con las uñas, de trabajo en colectivo en El Arrebato. Producciones con las uñas, que ya tuvimos aquí a Daniel Jiménez, el cantante de Picores. Ellos son de los veteranos de todos estos colectivos, los que inspiraron. Sí, ellos ya son como un horizonte, ¿no? Ellos son como inspiraron a otros. A lo que aspirar, ¿no? Claro. Tú has estado ya tanto en los nuevos colectivos, como los que llevan, que están a la mitad, como La Faena, que ya lo hemos nombrado, y los que han inspirado a la mayoría, que son Producciones con las uñas, Atan Robert Durroy en la pronunciación francesa, como ves, es fantástica. Atan Robert Durroy. A mí nunca me sale la primera. Y, por supuesto, el Rincón Pío Sound, de Don Benito. También. Otro estandarte, ¿no? Vamos con más canciones. We'll be right back. Pues nada menos que de Joe Kaplan, el mítico dúo de Humanes de Madrid formado por Don Mario y Don César. Sí. ¿Nos cuentas así brevemente cuál es tu conexión con Joe Kaplan y cómo ha sido vuestra historia? Bueno, a Joe Kaplan le descubrí por MySpace y bueno, nos intercambiamos algún que otro comentario y bueno, yo me voy a vivir a Madrid a finales de 2007 y al primer bolo que asisto es a un Martes Brámico en el que ellos actúan y bueno, ahí ya les conozco en persona y también fue así como amor a primera vista, escucha un poco todo, ¿no? Porque recuerdo que Mario me escribió un comentario también como que le habíamos hablado algún temilla de los que yo había puesto en MySpace. Y ya luego, pues, esa amistad fue a más y de hecho César, su batería, estuvo un tiempo tocando conmigo y bueno, la verdad es que bueno, solo puedo hablar bien de ellos porque me caen increíble y son dos músicos como dos castillos. Y luego, pues bueno, a los Kaplan, pues eso, ahí en Gran Canaria, mi chica y yo, pues les montamos un concierto que fue un poco el primero que hicimos bajo el nombre de Sandalia, ¿no? Y vaya forma de empezar, sí, señor. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que fue. Sí, señor, arrolladores los Kaplan. Sí, y este tema, pues nada, este tema no está en su primer disco. Es cortesía de Estudio Brasil que me lo ha pasado y les he pedido permiso a ambos para poderlo pinchar hoy aquí. Uh-huh. Y ahí estaba Elvira del Metal, se llamaba esto. Es un tema pues inédito. El grupo que dio, lo contamos para los oyentes que no lo sepan, que dio muchos conciertos durante sus 5 o 7 años de vida que tuvieron, solo editó una primera maqueta. El disco ya, el CD Reagan Asesino, Olivia Vencerá, donde se encontraban todas las canciones más antiguas y más nuevas de los primeros años del grupo. Y luego, después de hacer una gira europea con Rosvita, se metieron a Estudio Brasil para grabar este single que hemos oído y que... Bueno, en un momento algidísimo. Y que pedimos aquí que alguien edite. Sí, por favor. Porque es, como habéis podido escuchar, es... Mambo monumental, bueno. Sí, sí. Vamos con otra canción, que se nos van las canciones y el tiempo. Fajardo, en Radio Bronca. Vamos. We'll be right back. no le permitamos a Fajardo, alguien que nos lleva dando la vida muchos años con la música que hace, no se lo permitimos a nadie. Hoy no, Fajardo desnuda aquí a esta persona que les habla, que nos trae. Sí, señores, acaban de oír a Gordon Cole, un grupo en el que este señor que les habla todos los días desde Peladilla tocaba el bajo de manera magistral junto con Mario Navajas, Mario Kaplan y Don Francis, o Primo, que ahora mismo está en México. Sabemos que escucha este programa y desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Y bueno, que vamos, que yo estoy a punto de echar el lagrimón. Sí, así me has dejado a mí. Dos personas adorables con las que tuve la suerte de poder vivir este grupo, que fue efímero en el tiempo, que solo dimos 5 conciertos, pero los 5 no los voy a olvidar. Fue muy, muy bonita esta experiencia. Y bonito lo que hicieron. Esto se grabó en Brasil, no llegó a salir, pero bueno, ahí ha quedado para los oyentes de Peladilla, gentileza de José Antonio Fajardo. Vamos con otra canción. Primicias también y con grupos que aún no hemos visto en directo, como este que ha sonado. Sí, estará Rat Penat y efectivamente fue una especie de All Stars, ahí se metió gente de muchas bandas, ahí está Feliu, Robert y gente también de familia, Miranda, y bueno, ahí han hecho algo muy, muy, muy, muy bonito. Bueno, nos vamos a despedir ya. Lamentablemente la hora se esfuma. Fajardo, gracias por estar en Peladilla. Estamos eligiendo todavía la canción con la que nos vamos a ir, pero... Sí, esa diría yo, si no me equivoco. Que si no estoy equivocado, va a ser Cena Fría. Que es un... Te la estás jugando, ¿eh? Me la estoy jugando mucho. Sí. Estás jugando... No, la 11. La 11 nos pide Fajardo y nosotros le hacemos, y nosotras le hacemos caso. Pues no. Es la 10, tío. No queda ni pan, no sé lo que hacer. Despertar, nada es lo que ves. Olvídate si te vas de esta cena fría. Olvídate si te vas de esta cena fría. Olvídate si te vas.